Están escuchando Diversas Voces. Están escuchando Diversas Voces. ¿Cuán peligroso es el MSG, el saborizante que hace tu comida tan sabrosa? Es la pregunta que se hace Bebecemundo. Se conocía como el síndrome del restaurante chino porque la sufrían algunas personas que habían ingerido este tipo de comida. Tenía toda una serie de síntomas: dolor de cabeza, náuseas y un extraño entumecimiento. Se podría pensar que era la consecuencia de comer tanto cerdo agridulce y platos tan sabrosos como grasientos. Sin embargo, la cuestión iba más allá. Y la culpa era supuestamente de un solo ingrediente: el glutamato monosódico o de sodio, también conocido por sus siglas en inglés, MSG. La sal de sodio del ácido glutámico, uno de los aminoácidos no esenciales más abundantes en la naturaleza, empezó a adquirir esa fama en 1968. La historia comenzó cuando el doctor Homan Know escribió una carta al New England Journal of Medicine, una eminente revista británica especializada en medicina. En ella reflexionaba sobre un síndrome que experimentaba cada vez que comía en restaurantes chinos de Estados Unidos. Entre otros síntomas, además de la debilidad y las palpitaciones, le llamaba la atención el adormecimiento de la nuca, que después se expandía hasta sus brazos y de pronto hasta la espalda. En su escrito, no. Especulaba sobre la causa. Mencionaba primero la salsa de soya, pero la descartaba porque la consumía con frecuencia en casa, como condimento para varios platos. Y también desechaba la posibilidad de que el culpable fuera el vino de cocina chino. Así que se inclinó por el glutamato monosódico que muchos restaurantes chinos utilizaban como condimento. Su sugerencia se hizo viral de inmediato e inspiró a varios estudios científicos, libros que destapaban la verdad del MSG, y libros con recetas sin glutamato. Incluso decenas de restaurantes chinos pagaron anuncios en la prensa y pegaron carteles en sus locales asegurando que no usaban este ingrediente. La sal de sodio del ácido glutámico fue descubierta por Kiku Nalkeda, un profesor de química de la Universidad de Tokio, Japón, en 1908. Y tiene una particularidad. Añade a los alimentos ese sabor que los japoneses llaman umami. Esto es, los hace más sabrosos. El glutamato se encuentra de forma natural en los tomates, el queso parmesano, las setas secas, la salsa de soya, varios vegetales y frutas y leche humana, entre otras sustancias. Kikunae lo aisló en un alga seca que su esposa y casi todos los japoneses sobre la faz de la tierra utilizaba para hacer el caldo dashi. Si aquella sustancia que aisló el profesor de química en el laboratorio se le añade sodio, uno de los dos componentes de la sal de mesa se convierte en un polvo que se puede añadir después de la comida. Ese descubrimiento hizo Kikunae muy rico. Llamó a su condimento Ajinomoto, a la esencia del sabor, y hoy se puede encontrar en las mesas de todo el mundo. La carta de No, de finales de los 60, sin embargo, llevó a varios científicos a hacer experimentos con animales y humanos a los que hacía ingerir grandes dosis de glutamato, tanto oralmente como de forma intravenosa. Uno de ellos fue el doctor John Only, un investigador de la Universidad de Washington. En sus estudios descubrió que si se inyectaban grandes cantidades de MSG bajo la piel a ratones recién nacidos, estos desarrollaban parches de tejido muerto en el cerebro. Además, observó que cuando crecían eran obesos, tenían partes de sus cuerpos atrofiadas y en algunos casos eran estériles. Olney repitió la investigación con monos jóvenes a los que les administró el glutamato por vía oral y el resultado fue similar. Sin embargo, otros 19 estudios sobre los efectos del MSG realizados en monos no tuvieron esa misma conclusión, ni siquiera una parecida. También se hicieron estudios con humanos. En uno de ellos dividieron a 71 voluntarios en dos grupos, dándole a uno glutamato monosódico en dosis altas y al otro un placebo. Y los investigadores vieron que el llamado síndrome del restaurante chino lo desarrollaban tanto los participantes de un grupo como del otro, y en porcentajes similares. Ante esto, en 1995, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos intentó enterrar la polémica de una vez por todas. La agencia encargó a la Federación de Sociedades de Biología Experimental que investigara las supuestas evidencias y que concluyera si el MSG era tan perjudicial como se está diciendo. Antes que nada, el panel de expertos desechó el nombre del síndrome por considerarlo peyorativo, además de no reflejar la amplia naturaleza de sus síntomas. Así, en vez del síndrome del restaurante chino, lo llamaron de forma descriptiva el conjunto de síntomas del MSG. Sin embargo, los expertos concluyeron que no existía suficiente evidencia científica que sugiriera que una parte sana de la población respondía mal ante dosis normales de esta sustancia una hora después de su ingesta. Las reacciones adversas eran observadas cuando los participantes de los estudios ingerían 3 gramos o más de MSG disuelto en agua y sin comida. Pero era difícil que ese escenario se diera en la vida real, señaló la FDA. Según la agencia, la dosis común sería unos 0,55 gramos de glutamato añadidos a la comida. Un estudio trató de ahondar más en ello en el año 2000. Los investigadores administraron una dosis del MSG a 65 voluntarios que decían reaccionar mal ante la sustancia y placebo, a otros 65 que no consideraban tener el mismo problema. A los que mostraron los síntomas les volvieron a suministrar la sustancia o el placebo según el grupo al que pertenecían. Después de 3 repeticiones, solo 2 de los 130 participantes mostraron una reacción consistente al glutamato y no al placebo. Pero en una segunda fase, cuando les fue administrado el MSG con comida, la reacción fue distinta. Así que el estudio pone en duda, lo verás, que es la reacción adversa de aquellos que se autodefinen como alérgicos al glutamato. Aparte de todo esto, el nivel de toxicidad de la sustancia es muy bajo. Para que una rata o un ratón muera envenenado, el MSG debe ingerir entre 15 y 18 gramos de la sustancia por cada kilo de su cuerpo. Así que, aunque nada es inamovible en la ciencia, y a pesar de que el doctor Olney pasó media vida pidiendo la regulación del uso del glutamato de sodio, La FDA sigue diciendo hoy que añadir el MSG a la comida se considera en general seguro. Y esto puede que tranquilice al menos a los aficionados a la comida china. Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Flora y fauna de nuestro planeta. En diversas voces, diversas voces. En los siguientes minutos vamos a escuchar de la serie Cuidemos la Pan Amazonía, Fuente de Vida en el Corazón de la Iglesia, el programa Conociendo Nuestra Amazonía. Casi la mitad del Ecuador es territorio amazónico. La cuenca amazónica o Pan Amazonía es inmensa, ya que supera los 7.500.000 kilómetros cuadrados y comprende territorios de 7 países sudamericanos: Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana Francesa, Guyana, Brasil, Bolivia y Perú. Los ríos de la Amazonía contienen más del 20% del agua dulce de la tierra y además inmensos bosques con una rica diversidad en especies animales y vegetales. Su riqueza humana es también enorme y diversa. La población indígena supera los 3 millones de personas, quienes hablan alrededor de 240 lenguas. Escuchemos el programa. El Papa Francisco ha dicho: Dios perdona siempre, las personas a veces, pero la naturaleza no perdona. Cuidemos la Panamazonía. fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Conociendo nuestra Amazonía. En el pueblo de los Shuar. Arután es el dios de los dioses. Vive en las cascadas y llega a los Shuar a través de los ríos. Arután es un espíritu supremo. Protector y sobrenatural, que transmite a los Shuar una fuerza especial. Con su poder divino mueve la tierra y el universo para producir beneficios para la humanidad. Arután se manifiesta a través de otras divinidades. Etza es el sol. Creador de los animales que vive sobre la tierra. Sunki es el dueño de los animales del agua. Nunqui es la diosa de los cultivos, el hogar y de la cerámica. Sakaim es el creador de la selva, de los árboles, y representa la fuerza y la habilidad del trabajo de los hombres. El mundo de los Shuar es riquísimo en creencias y sabidurías. Tan igual a los cientos de pueblos nativos que viven en la gran Amazonía. Pero la riqueza de la selva amazónica, que es la más grande del mundo, no solo son sus pueblos originarios, sino también la enorme vida animal y vegetal que tiene. Imagínense, tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados y comprende el territorio de 9 países: Ecuador, Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Surinam, Guyana Francesa y la Guyana. ¡Qué enorme es la cuenca amazónica! Cubre casi la mitad de Sudamérica. Y en esa abundancia de agua vive una de cada 3 especies que existen en la Tierra. ¡Eso es cierto! La cuenca amazónica tiene el 20% del agua dulce de nuestro planeta, con más de 8.000 kilómetros de ríos. ¡Qué grandioso, ¿verdad? En nuestro país, el Ecuador, la región amazónica cubre casi la mitad de nuestro territorio. Y esa gran riqueza ambiental y cultural tenemos que valorarla, como nos dice el antropólogo Roberto Narváez. La riqueza humana que hay en la cuenca amazónica es también importante. Tiene una población aproximada de 40 millones de habitantes en toda la cuenca. Mucha gente vive en las riberas de los ríos. De esos 40 millones, 3 millones de habitantes corresponden a pueblos indígenas que hablan más de 200 lenguas, uno de los cuales es el pueblo Shuar, por ejemplo. Oye, bechero. Son pueblos que tienen una cultura propia, que están tratando de mantenerla a pesar de todas las presiones, como nos cuenta el padre Juan Botazo, antropólogo de la Universidad Salesiana. Los indígenas amazónicos tienen una cultura de recolectores-cazadores. No acumulan. Es exactamente lo opuesto del capitalismo. El capitalismo acumula y después reinvierte y se expansiona. Los indígenas, en general americanos, pero muchos los amazónicos, tienen mecanismos para la redistribución de los excedentes. Es la peor actitud que pueden ver en una persona humana que acumule. El que da, el que tiene debe dar. Y a través de las celebraciones, las fiestas, los encuentros, nivelan nuevamente el que ha acumulado. Eso es exactamente el opuesto del capitalismo. Una cultura comunitaria donde todo se distribuye por igual y nadie tiene más. Viviendo en armonía con la naturaleza y tomando lo justo de ella. Qué bueno, ¿verdad, amigos? Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué no aprendieron a ahorrar estos pueblos? El amazónico no ahorra. ¿Por qué? Porque siglos y milenios se ha acostumbrado, evidentemente, a vivir en ese ambiente donde ha consumido lo que cazaba, lo que recogía en el día y no lo guardaba porque no servía, no se conservaba. Esta cultura queda y esta cultura está muy reñida con la cultura de mercado y la cultura capitalista en la cual ellos se han visto envueltos sin haberlo pedido. Justamente la presión contra los pueblos indígenas, contra sus tradiciones y sobre todo contra sus territorios, constituye el origen actual de los conflictos que se producen en nuestra Amazonía. La penetración de colonos, madereros y empresas petroleras extranjeras hacia los territorios indígenas ha crecido en los últimos 30 años. Se ha destruido el bosque y el territorio de las comunidades de la selva amazónica solo para extraer sus riquezas. ¿Qué va a ser del mundo si se pierde la Amazonía? ¿Qué les vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? Se pregunta la señora Cristina Hualinga, una líder del pueblo Sarayacu. Esta es nuestra Amazonía, con sus problemas y dificultades, pero un lugar donde brota la vida y la abundancia, una fuente de alimento, una casa común y un lugar de vida, como nos señala Monseñor Jesús Esteban Sádaba, obispo vicario apostólico de Guarico.